Te preguntaron, a ver, la primera, ¿qué opinión te merece el punto sexto del informe del Juzgado Federal que señala que no se han observado signos de participación de terceras personas? Bueno, gracias. Ese es un punto fundamental y es uno de los puntos en los cuales yo firmé en disidencia, porque llama la atención que se expida por lo negativo, cuando une habitualmente en un informe se expide por lo positivo. Es decir, cuando se expide por lo positivo, lo que da son los datos positivos que se encuentran, no los datos negativos que se encuentran. Entonces, el hecho de haber puesto y haber firmado que no existían signos del accionar de terceros, en realidad no descarta que haya existido el accionar de terceros. Por eso mi aclaración es esa, lo cual generó otra enorme movilización entre todos los peritos de la Corte que querían que bibliográficamente, otra vez el mismo verso, que bibliográficamente dieran mis explicaciones en ese momento. La realidad es que es sumamente llamativo e inusual que, así como, digo, como para tener una lógica, si realmente hubieran estado en contexto, si hubieran contextualizado la autopsia, como dice el protocolo de Minnesota, tendrían que haber leído los 20 cuerpos, como leímos con las querellas y como leímos con la consultora pericial de ciencias forenses, y se tendrían que haber enterado de todo lo que pasó, ¿sí? Cosa que no hicieron. Y sin embargo, llamativamente se tomaron el trabajo de poner esas líneas, de aclarar que no hay evidencias del accionar de terceros. Es una línea que nunca debió estar ahí. Si no hay evidencias, no lo ponen. Ahora, si hay evidencias, uno opta por lo positivo, pone los datos positivos. Eso en toda la ciencia, sobre todo las relacionadas con la salud.